después lo vemos. Va. Sobre el tema del agua, bueno, ahí tiene datos. Una buena noticia. Una buena noticia. Nos alegramos. Bueno, la noticia del día a nivel nacional tiene que ver con los anuncios hechos en el día de ayer, donde los principales referentes económicos del gobierno anunciaron estos dos proyectos de ley destinados a captar moneda extranjera no declarada para dinamizar la inversión energética e inmobiliaria. Obviamente los temas económicos no son nuestra especialidad aquí, por eso convocamos a un especialista que es Ricardo Aronskin, economista y docente de la UBA, integrante del Plan Fénix, investigador de la Universidad General Sarmiento, que está en línea con nosotros. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Para nosotros, algunas cuestiones económicas se nos escapan, por eso, sobre todo el dinero se nos escapa. Por eso tratamos de convocar a gente que sepa del tema y que sepa en serio. Nosotros nos quedamos quizás con la parte más comunicacional, que tiene que ver con los anuncios de estos proyectos de ley, pero queríamos saber más en detalle del tema y por eso te consultábamos. En primer lugar, ¿qué es lo que se anunció ayer exactamente? Sí, lo que se anunció ayer es son dos tipos distintos de instrumentos de ahorro que están destinados a captar a un ahorro muy particular que hay en la Argentina y muy importante, que es un ahorro en dólares que no ha sido declarado al fisco. Esto es una masa muy grande de recursos, inusitada a nivel internacional, que está en este momento absolutamente paralizada, esterilizada, simplemente porque la gente ha decidido atesorarla, guardarla, tenerla en caja de seguridad y no darle ningún uso útil. Con lo cual, este dinero se deprecia, no genera ningún tipo de ganancia ni interés. Y lo que está ofreciendo el gobierno es que la gente lo ponga en marcha, lo transforme en un ahorro que le rinda más utilidad, que lo pueda transformar en un inmueble, en un activo que estimule la inversión energética, que le rinda dividendos y al mismo tiempo, digamos, esto es muy bueno a nivel individual, pero también es muy bueno para la economía del país, porque pone en marcha el circuito, un circuito que se detuvo parcialmente, que es el circuito inmobiliario, y digamos, en muchos casos hay gente que quisiera comprar propiedades, tiene miedo a exteriorizar estos recursos que obtuvo en algún momento y que no los declaró. El gobierno le dice, bueno, no le pedimos ninguna explicación, simplemente haga la operación y avance en movilizar la economía. La medida no tiene ningún fin recaudatorio, el gobierno de esto no recauda absolutamente nada, pero sí crea como un puente para canalizar recursos hacia actividades productivas. Claro, o sea, es todo un dinero que está inmovilizado, esterilizado desde el punto de vista económico, no cumple ninguna función. Y que puede estar ahí años, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene, no sé, 30 mil dólares, vamos a poner. Y lo tiene en una caja de seguridad y lo va a tener, y lo va a tener, y lo va a tener. Porque son esos ahorros que a lo mejor uno tiene como seguridad por cualquier cosa que puede pasar, ¿no? Sería una cosa así, ¿no? Tal cual. Los tiene. Hay gente que lo tiene por seguridad y hay gente que en realidad quisiera hacer alguna operación, tiene alguna cosa en vista interesante y como no lo tiene declarado, tiene miedo a que le pregunten de dónde lo sacó, bueno, ahora el gobierno le dice, no le preguntamos nada, hágalo. Ajá. ¿Y qué, entonces, qué canales brinda el gobierno para que alguien se sienta tentado a sacar este dinero y volcarlo a ese circuito? Sí, va a haber dos tipos de bonos. Un bono, digamos, vinculado a cuestiones inmobiliarias y otro vinculado a cuestiones energéticas. El vinculado a cuestiones energéticas va a tener mucha liquidez, va a ser comprable, vendible, va a pagar intereses anuales en dólares, y el otro va a ser distinto, digamos, simplemente uno va a tener que depositar en algún banco ese dinero que tiene guardado en algún lado. El banco le va a dar un certificado, con ese certificado va y compra lo que se le canta y el banco simplemente después habilita esos dólares para la compra de la vivienda, de lo que quiera hacer en materia inmobiliaria. Ajá, pero a ver, si alguien pone, alguien tiene, busca esa opción, ¿no? Deposita en el banco, ¿sería un depósito tipo plazo fijo o algo así? No, es un depósito que queda absolutamente inmovilizado, disponible para la persona, simplemente queda blanqueado. ¿Qué diferencia hay entre eso y tenerlo en caja de seguridad, por ejemplo? La diferencia es que en caja de seguridad, cuando uno vaya a hacer la operación inmobiliaria, eso va a quedar registrado y se le va a preguntar a la persona de dónde sacó. ¿De dónde sacó toda esta plata? A ver. Claro, digamos, hoy en día en todo el planeta se está combatiendo el narcotráfico. Argentina sacó un conjunto de legislaciones a tono con lo que se está haciendo a nivel mundial, que es que toda operación más o menos importante de dinero es reportada a la Unidad de Información Financiera. Se aparecen de repente 100 mil dólares, uno puede decir, bueno, soy del cártel de Cali, bueno, entonces va preso. Pero si es una persona normal que simplemente lo generó trabajando, haciendo su vida común, ¿tiene más chance de ir preso? No tiene chance de ir preso. En este caso no tiene ninguna chance de ir preso. Cero chance. Claro, sí, decíamos, si es una persona que es el producto de ahorros o alguna operación que alguna vez le fue beneficiosa, tiene la posibilidad de sacar... Ah, bueno, pero ahí está un poco, ¿no? ¿Cómo se sabe que esta persona no hizo ese dinero del narcotráfico? ¿Puede ir cualquiera y decir, bueno, esto lo hice en alguna oportunidad? Digamos, si es una persona que tiene actividades normales registradas, no hay ningún problema. Claro. No hay ningún problema. Está, digamos. Bueno, ¿y cuánto piensa el gobierno que se puede llegar a recaudar con esto? La verdad es que no tengo la menor idea. Pero porque es para la gente, o sea, no estamos viendo de repatriar eso que a veces se hace en esas medidas, ¿no? De tentar a la gente que tiene capital afuera, ¿no? En los bancos de otros países. Es más para lo cotidiano, para la gente acá que lo tiene debajo del colchón, como se dice. Claro, yo te diría, de la plata fugada de Argentina, la inmensa mayoría es fugada por empresas o claro, por grupos económicos. Uh-huh. Salvo por muy grandes ahorristas, ¿no? Pero si no, la gente común mayoritariamente lo tiene en la Argentina. El estimado es que hay ahorros no declarados en cajas de seguridad, colchones, etcétera, etcétera, arriba de 60 mil millones de dólares. Uh-huh. Que es una cifra descomunal, y que si fuera utilizada simplemente para estimular la economía argentina, tendría un impacto fantástico. Ricardo, ¿cómo se hace un cálculo estimativo de este dinero? ¿Cuáles son los indicadores que les permiten pensar que hay ese flujo de dinero que está ahí estancado? Bueno, tiene que ver con la cantidad de cajas de seguridad que hay en la Argentina, con las prácticas habituales de cuánto más o menos guarda la gente en las cajas, con otro segmento de la población que también han dolarizado parte de sus ahorros simplemente como fruto de una larga historia inflacionaria, sobre todo a partir de Martínez de Hoz. Entonces hay una serie de estimaciones que permiten acercarse a un número que por supuesto es estimado, pero que no está demasiado lejos a mi juicio de la realidad. Sabemos, Banco Central tiene cálculos también bastante precisos, que estamos cerca de los 200 mil millones de dólares de activos de argentinos en el exterior. En realidad, tributaristas muy importantes como Jorge Gallero calculan que esa cifra puede llegar casi al doble. Entonces estamos en presencia de magnitudes extraordinarias de un país que tiene mucha capacidad de ahorro, pero que no utiliza el ahorro para invertirlo en su propio desarrollo. Claro, ¿no? Porque, bueno, por muchas razones. Una es la falta de credibilidad, pero otras fue directamente... Eso no te lo acepto. No. No hay credibilidad hace 50 años en la Argentina. O sea, claro, es una práctica permanente la fuga de capitales. Claro, y sí. Ha atravesado a todos los gobiernos, a todas las dictaduras, a la convertibilidad, uh-huh, al menemismo, a De la Rúa y a los Kirchner. Claro, por eso dije... No, ¿sabes por qué? Porque en el contexto actual parece que es un problema de la Presidenta de la Nación. Y la verdad es que es un problema de la sociedad argentina. No quise decir eso. Dije, una fue la falta de credibilidad. Es más, yo me remontaba atrás diciendo, una fue la falta de credibilidad, pero también el hecho de los grandes capitales que se fugaron directamente, pero ¿no? Mirá, o sea, no digo, por... Te voy a decir algo como docente universitario que soy. La palabra credibilidad es una palabra que usa frecuentemente el mismo mundo que fuga los capitales. Uh-huh. Para ellos nunca hay credibilidad. Uh-huh. salvo que gobiernan ellos, y cuando gobiernan ellos también fugan capitales. Ajá. Entonces, la palabra credibilidad es una palabra que está muy significada en un contexto económico concreto. Cuando alguien te dice falta credibilidad, falta clima de negocios, están diciendo queremos que venga un gobierno conservador, neoliberal, que abra la economía, que se ponga a disposición de los mercados financieros, aunque después eso termine en un desastre. Claro, entonces, son palabras que a un economista heterodoxo le generan un poco de alergia, porque están usadas muy frecuentemente, y la verdad que son una excusa para prácticas económicas delictivas. Claro, si yo precisamente me quería referir más que nada a lo que ocurrió en Argentina a partir de 1976, ¿no? Cuando ahí hay una gran fuga, es decir, ahí mismo se genera un clima, digamos, como para empezar a sacar capitales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que yo te digo es que los mismos que apoyaron a esa política económica... Eran los que sacaban. Son los que hablan todo el tiempo de falta de credibilidad. Claro, exactamente. Y, bueno, digamos, a partir de ahí que Argentina tiene esa trayectoria de falta de credibilidad que también invadió a gente que hubieran sido los pequeños ahorristas que hubieran volcado el dinero y se dijeron, pará, ¿qué hago yo con esta plata? Digamos, y después me la fuma el banco, por ejemplo, ¿no? Digamos, una cosa así. Por supuesto, hubo una serie de crisis a partir del 76 producidas por políticas económicas muy concretas que terminaron en situaciones muy dramáticas para los ahorristas. Entonces, tienen razón en estar históricamente asustados, pero al mismo tiempo uno le tendría que decir al ahorrista, sé un poco más ciudadano, estudia un poco más lo que ha pasado en la Argentina, aprende a diferenciar entre distintas políticas y distintos gobiernos para saber qué gobiernos te llevan al abismo y qué gobiernos te defienden y permiten que vos progreses. Si el ahorrista no diferencia entre esas cuestiones, estamos en un problema. Claro, pero también puede ser que yo lo veo bien, inclusive a mí me parece buenísimo que un gobierno trate de alentar este tipo de actitudes, pero alguien también puede pensar, digo, después de tantos años de quemarse con leche, dice, bueno, también este gobierno vamos a suponer que tiene las mejores intenciones, ¿y qué pasa si pierde las elecciones y viene otro gobierno? ¿No? También está eso en la gente. Desde ya, lo que digo es que nosotros no tenemos ninguna garantía que no vuelva a aparecer un gobierno que diga lo mejor que se puede hacer es abrir la economía, que vengan los capitales financieros, que eso nos va a ayudar, generar una nueva burbuja de consumo, como se generó en los primeros años de la convertibilidad, generar un endeudamiento externo fenomenal y que terminemos en otro default. La verdad que no hay ninguna garantía porque vivimos en democracia y si la gente vota eso, vamos a tener eso. Por eso es importante la discusión pública, el debate, el esclarecimiento, explicar dónde termina cada política económica, porque si no, vivimos en el mundo de la anécdota y no discutimos las cuestiones de fondo. Ricardo, en los últimos días vimos pedidos de algunos economistas de devaluación. Además de quienes tienen dinero, digamos que tiene dólares en el exterior, hay gente que obviamente lo favorecería una devaluación. Te lo pregunto realmente desde el desconocimiento porque le perdí el hilo al tema. ¿Sigue siendo todavía muy importante el grupo, los grandes grupos empresarios que tienen deuda en dólares? ¿Con el exterior? Sí, ¿siguen teniendo grandes deudas que les convendría especificar o después de lo que ocurrió en el 2001 y todos los cambios en la economía argentina desde ese momento hasta ahora, eso ya dejó de ser un tema de discusión? Mira, el tema concreto es que si hubiera una devaluación, ellos están peor que antes, los que tienen deuda con el exterior, porque les va a costar más conseguir los dólares. O sea, no es precisamente ese sector de empresas, las endeudadas en dólares, los que quieren la devaluación. Los que quieren devaluar son básicamente los exportadores y los tenedores de stock de dólares, o sea, los que tienen 1 millón, 5 millones, 50 millones de dólares, esos quieren la devaluación porque entonces su patrimonio se apreciaría en el porcentaje de la devaluación. Claro. Sí. La verdad que ahí también me parece que están jugando con la falta de ciudadanía económica de la mayoría de los argentinos, que no tienen nociones básicas de economía y no distinguen entre distintos escenarios. Hoy el país tiene superávit comercial, en general las devaluaciones se dan cuando uno tiene un rojo con el resto del mundo muy importante, no ocurre eso, las devaluaciones se dan cuando el gobierno tiene bajísimo nivel de reservas, no ocurre eso, entonces no hay ninguna condición objetiva para una devaluación, salvo el clima descomunal que crean los medios de comunicación y este fenómeno que es una burbuja especulativa, que es el dólar blue. Sobre eso te tengo que decir, Sturzenegger, que es un economista neoliberal opositor al gobierno, dice yo devaluaría en un 40%. Si vos aplicás 40% al tipo de cambio oficial actual, eso te da un dólar de 7,30. El blue está arriba de 10, o sea, es un delirio absoluto y completo, incluso en relación a los economistas que piensan que hay que devaluar. Entonces, eso te da la clara señal de que es una burbuja que han inventado y que le están tratando de sacar todo el jugo posible, a ver si se fuerza alguna situación dramática o caótica, que no va a pasar, que no va a pasar. Entonces, el escenario que nosotros tenemos, y lo van a ver ustedes las próximas semanas, es que se pincha esta burbuja. Esto quiere decir, esta jugada que están haciendo, a ver cómo sube, a ver si creamos alguna situación caótica, se pincha, se termina, no puede seguir subiendo. Y en tal caso se termina este negocio de compro a 7, vendo a 8, compro a 8, vendo a 9, compro a 9, vendo a 10. Esta no es una escalera que sigue hasta el infinito, esto se corta. Entonces hay algún tipo que va a comprar algún precio a 11 y lo va a terminar vendiendo a 8. Esta es la realidad de cualquier burbuja económica, financiera de corto plazo, y también es la realidad que van a ver algunas personas incautas que van a haber comprado dólares a un precio exorbitante y no lo van a poder seguir vendiendo a ese mismo precio. Que son los que siempre la ligan, al fin y al cabo, ¿no? Son los que siempre la ligan, son la masa de maniobra de los medios de comunicación. Ricardo, te agradecemos tu tiempo y las explicaciones, ¿eh? No, por favor. Un gusto. Chao, hasta luego. Ricardo Aronskin, economista, docente de la UBA, integrante del Plan Fénix, investigador de la Universidad General Sarmiento, acerca de las medidas que ayer el gobierno presentaba en estos dos proyectos de ley que tienen que ver con el blanqueo de dólares que tiene la gente sin registrar.